Para todas las ratitas traicioneras, ahí les va lo que merecen. ¡Chicas! Ya te dije que te quería, tú no comprendiste mi vida. Me mandaste mucho al infierno porque tú creías que el mundo no gira sin ti. Pero estás equivocada, yo contigo ya no quiero nada. Sé que volverás a buscarme, a llamarme, a rogarme, a implorarme que vuelva yo a ti. Ahora vienes tú pidiéndome que te perdone, porque nada siento, tú me pides que reaccione. Ya te diste cuenta que el mundo da muchas vueltas. Dime qué se siente que no te tomen en cuenta. Y ahora tú estás en mis zapatos, desgraciada. Todo por ser una sangrona y apretada. Hoy te das cuenta que lo que siembras cosechas. Me da mucho gusto que sientas lo que yo sentí. La voy a mandar por un tubo, porque lo que tuvo no supo apreciarlo, no supo cuidarlo. No entiendo cómo fui tan tonto en fijarme yo en ti. La voy a mandar por un tubo, aunque llame, aunque ruegue, que grite, que implore, que llore. No voy a escucharte más, cherrata inmunda, ya vete de aquí. Para todas las bandidas, ahí les va. Que el mundo no gira sin ti, pero estás equivocada. Yo contigo ya no quiero nada. Sé que volverás a buscarme, a llamarme, a rogarme, a llorarme, que vuelva yo a ti. Vivir en el barrio, baby, soy la ley. Las chicas me siguen because soy el rey. I get power, I get money, I get dinner, I get honey. Vete, rata inmunda, a buscar otro güey. Y ahora tú estás en mis zapatos, desgraciada. Todo por ser una borracha y resarpada. Hoy te das cuenta que lo que siembras cosechas. Me da mucho gusto que sientas lo que yo sentí. La voy a mandar por un tubo, porque lo que tuvo no supo cuidarlo, no supo apreciarlo. No entiendo cómo fui tan tonto en fijarme yo en ti. La voy a mandar por un tubo, aunque llame, aunque ruegue, que grite, que implore, que llore. No voy a escucharte más, tierra inmunda, ya vete de aquí. Chao, rata.